Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película ecuatoriana chilena El Facilitador, de Víctor Arregui, se proyectará el próximo 27 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se narra la historia de Elena, hija de un hombre de negocios que regresa a Ecuador a petición de su padre enfermo. Allí se encuentra con un amigo de la infancia con quien comienza a colaborar en tareas de ayuda y organización de las comunidades indígenas. Internacionales. Lima. Los bailarines principales del Ballet Nacional de Cuba, Gretel Morejón y Alfredo Ibáñez, actuarán del 4 al 7 de junio próximo en Lima. La pareja cubana protagonizará junto al Ballet Nacional de Perú, New Soms y The Big Band Super Megatroid, dos coreografías neoclásicas de Jimmy Gamonet, director artístico de esa agrupación. Estas piezas requieren versatilidad y cierta cualidad de movimiento, porque se trata de un dúo de línea neoclásica que demanda otro tipo de sensibilidad para poderlo hacer bien, señalaron los bailarines. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.